Thing Leads to Another con The Fix, grupo formado en Londres en 1979, cuya obra cumbre fue su disco Reach the Beach, donde se encontraba esta canción que llegó al cuarto lugar en los Estados Unidos. Y estamos listos para nuestro 2x1. En Capi Hour, promoción 2x1. Una misma canción hecha por dos artistas, original versus versión. Y en el 2x1, Come Together. Escucharemos la original de 1969, con Lennon en la guitarra y voz, a McCartney en el bajo, George Harrison con la guitarra principal y Ringo en la batería, y luego una apuesta más rockera, la versión realizada por Aerosmith de esta canción para la banda sonora de la película musical de 1978, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Los Beatles y Aerosmith en el 2x1. Joker. Fernando Romero Barliza, el Capi. Capi Hour. Por uno escuchamos Come Together, la original de los Beatles de 1969, y luego la versión realizada por los chicos malos de Boston, Tyler Perry y compañía, en 1978. Y ahora vamos a escuchar a la cantante australiana Natalie Imbruglia. Comenzó su carrera artística como actriz en importantes series de televisión y luego saltó al mundo de la canción en 1997 con esta canción, con la que alcanzó los primeros lugares. Natalie Imbruglia con Torn. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out. silly light. It's crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch them on. En los 94.9 de la FM. Seguimos en Happy Hour con los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora Blondie con una canción que fue prohibida por la BBC a principios de los años 90 durante la Primera Guerra del Golfo, ya que en aquella época las autoridades británicas consideraban que no debían sonar en la radio pública canciones alusivas, siquiera indirectamente al conflicto armado, como Atomic de Blondie. Por más que la palabra atómica no se refiere en este caso a ninguna bomba, sino a la noche que les esperaba a los dos enamorados de la canción. Aquí está Blondie con Atomic. Thank you. Atomic, un éxito de 1980 de Blondie, la banda liderada por la diva Debbie Harry. Y ahora el dúo británico OMD con un tema que está basado en el cine, una canción inspirada en la trayectoria de la actriz estadounidense Louise Brooks, muy popular en las épocas del cine mudo. OMD con Pandora's Box. Pandora's Box, con el dúo Tecnopop OMD, integrado por el cantante Andrew McCluskey, bajista y fundador junto a Paul Humphries. OMD surgió a finales de los 70 en la tierra de los Beatles en Liverpool, coincidiendo con la llamada Nueva Ola. Y ahora No Doubt, con una canción de su disco Rocksteady del 2002, en el cual cuentan con la colaboración de la cantante de Jamaica, Lady So, Underneath It All. Something, I want something more, someone more like me. There's times we miss dress rehearsal, things incomplete. But you

Éxito del grupo The Clash de 1982, un tema que trata de una manera cómica y sarcástica la prohibición del rock and roll en Irán en la época del Ayatollah Khomeini. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre escucharemos el gran éxito del grupo inglés The Verve, una canción que se basó en The Last Time, un tema de los Rolling Stones, y el video donde el vocalista Richard Ashcroft camina por Londres tropezando con todo el mundo mientras continúa su marcha sin pedir disculpas, también se hizo famoso y completa ya 625 millones de reproducciones. The Verve con Bitter Sweet Symphony.